buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles, al Casimoto. Buenas tardes, Quillo, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Viene el chico viene con los pelos mojados, recién duchadito, aseado. A ver, por favor. Muy bien, muy bien. No como yo, que me he duchado por la mañana, luego me ha dado por fregar el piso de la casita y hacer como la cenicienta. Y he venido engorrinado y ya todo sudado. Venga, ¿qué le vamos a hacer? Oye, que ha venido el malo. Tenemos al malo, a la zurda del Armero. ¿Cómo estamos, malo? Hola, buenas tardes. Don José Luis. Te voy a poner un poco la cascada que ayer fui a ver Pedro Botero. Y coreaste a el guerrero, el jugar al futbolín y todo, ¿no? Yo llevo la garganta jodida aún de los aceros de la semana pasada, ¿eh? Flipa. Flipa, Filipa. Yo flipé con la Filipa el otro día en Thunder Mother. El jueves en el Utopía, cómo toca la sueca, impresionante. Bueno, pues no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Como reza el título de este tema, nos levantaremos. We Will Rise es el tema el título del tema que abre ese magnífico debut firmado por la familia Johansson. Así están las cosas. Lo vimos hace poco con Phil Campbell, guitarra de Motorhead, y ahora es Anders Johansson, batería de bandas como Hammerfall o Yngwie Malmsteen, el que se ha montado una banda con sus hijos Nick y Carl Johansson. Parece esto que se va a coger un ritmo habitual, ¿no? Porque ya, claro, los grandes Las grandes nombres del rock and roll ya tienen sus hijos ya con edad de meter caña. Bueno, pues, hay que dar relevo, hay que dar relevo. Que de cada vez se ve más. Bueno, pues ahí lo tenemos. Pues Nicky Carl Johansson, guitarra el primero. Y bajo y teclados el otro, que junto al vocalista Mike Anderson han dado forma a Tungsten, una nueva banda que parece un puente que une pasado, presente y futuro con su sonido. Y We Will Rise es tanto el título del tema como el de este sorpresivo debut, que verá la luz el próximo 20 de septiembre de la mano del sello Arising Empire Records. Un sello que poco tiene que ver con el sonido desarrollado por los nórdicos Tungsten y que es el que hemos elegido para arrancar y dar inicio a estas dos horas que nos restan de programa. ¿Qué dice Casimoto? ¿Qué está diciendo? Cosas mías. Yo y mis locuras. Ha venido la chica esta de Alemania, que nunca me acuerdo cómo se llama. Ahí la tenemos comiendo en el tupper, muy bien, una chica precavida. Bueno, estaba comiendo, jugo. Es pequeñica, pero no veas cómo traga la tía. Oh. Bueno, ya está bien, ya. Échate una cerveza, que te la has ganado. lo que iba diciendo, Casimoto, que nos quedan casi dos horitas por delante, excepto esos 9 minutos que nos acabamos de fulminar. Recordamos ese número de teléfono: 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com, la esencia del mal, que ha venido de primeras, de inicio, pero que se ha ido a comer un bocata, se ha ido a pillar un bocatita, porque el hombre ha venido también con hambre. Yo no sé qué tiene el sábado a estas horas, que venís todos con un hambre felina. Bueno, recordamos las redifusiones, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto, muy bien, muy bien. Vamos a continuar con más cosas. Sublime es el nuevo trabajo en solitario que se ha marcado el que fuera vocalista de bandas como Creed o Art of Anarchy. La genialidad de Scott Stapp se reafirma con esta su tercera obra de estudio, un disco que nos hizo llegar el sello de Napalm Records poco antes de irnos de vacaciones y que vio la luz mediado el mes de julio, concretamente el día 19, el 19 de julio, con el tema, con el título de The Space Between the Shadows. Se encierran 12 maravillas en forma de canción por el que ganara, o para el que ganara un premio Grammy allá por el año 2000 a la mejor canción de rock en aquel entonces con Creed. Y de aquel entonces, y que no es otro, pues que el vocalista Scott Stapp, que ya hemos mencionado. Uno de los temas incluidos en este nuevo disco es el potentísimo Purpose for Pain. Así que venga, Casimoto, dale al play. Ahí tenemos lo nuevo, cuarto trabajo en solitario de Scott Stapp. Purpose for from the abyss. Screamed so many nights, not going out like this. A propósito del dolor, así se traduce este tema, Purpose for Pain. Esto está incluido en The Space Between the Shadows, una maravilla firmada por el que fuera vocalista de Creed, el señor, porque hay que decirlo con mayúsculas, el señor Scott Stapp, que se ha marcado un discazo como la copa a un pino, de lo más recomendable. ¡Vamos con más cosas! Los Jinetes de la Estrella Negra vuelven con nuevo disco. Y aquí el presente lo celebra con júbilo, ya que la calidad que encontramos en sus anteriores discos sigue estando en este igualmente plasmada. Another State of Grace es el tercer álbum firmado por la banda liderada por Ricky Warwick y Scott Gorham, ambos en la actual formación de los irlandeses Thin Lizzy. Pues bien, el pasado 6 de este mes de septiembre y de la mano de Nuclear Blast, se ponía en circulación esta maravilla que tiene un tema con ese aire céltico irlandés de los Thin Lizzy, como es el que da título al disco. Así que os dejamos con otro estado de gracia, que así se titula el tema, Another State of Grace, que es lo nuevo de los norteamericanos, Black Star Riders. Troubles, cause it wasn't quite a war. To admit that it was would make it harder to ignore. The strength gave us courage, whiskey made us fight. Back when blood was thicker, back when blood was tight. Here comes the hallelujah man with feel of guns and dope. The last Irish man in Brooklyn just went up in fire and smoke. Bind our sons to exile to serve the motherland. Keep us all indebted and afraid of Uncle Sam. I couldn't love you anymore. Couldn't love you any less. Across my heart and hope to die in another state of grace. In another state of grace. Across my of alcohol. From destruction sites to shipyards, you better sing along. You better love your family, you better earn your pay. Cause democracy is coming, that's the order of the day. I couldn't love you anymore. Couldn't love you any less. Across my heart and hope to die in another state of grace. Die in another state of grace. Otro estado de gracia, Another State of Grace, es el tema que has escuchado y que a su vez da título al 9.4 trabajo hasta la fecha de Black Star Riders. Impresionante, ¿cómo suenan? Bueno, son los Thin Lizzy de hoy día, ¿eh? Mira que está funcionando por ahí la banda de Thin Lizzy, pero que eso... Yo creo que eso sobra, ¿eh? Los Thin Lizzy, una vez que murió Phil Lynott... Sosobra, como los barcos, sosobra, ¿no? Sosobra. Iba un sosobre ahí... Quillo, ¿cómo sosobra? ¿Cómo sosobra? Te me has adelantado. ¿Cómo se nota que acaba de llegar la esencia del mal aquí porculizando el programa, como todos los sábados? No dice ni buenas tardes, directamente no a porculizar. Entra directamente a la sodomía original. Entra sin preguntar. Con el nardo por delante. Correcto. Amigo y colega de Tom Angel Reaper de Sodom y sus sodomizaciones. Sodom, Soldaduras Domínguez. Soldaduras Domínguez, sí, señor. Bueno, que lo que hemos escuchado. Un saludo para el Picharre. Buenas tardes, pequeño San. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Que aproveche. Gracias, majo. Y que luego por culo lo eches. Vale, venga. Vamos a continuar. Lo que hemos escuchado era lo nuevo de Black Star Riders. Continuamos, seguimos del hard rock yankee de aire irlandés, nos vamos al hard rock alemán de aire norteamericano. Hablamos de los bávaros Vice, que en el año 89 debutaron por el aquel entonces poderoso sello de BMG Ariola y que hoy día es Sony Music. Y poco después grabarían su segundo álbum tras el que se separó la banda. 27 años después... La banda regresó en el año 2017, hace un par de añitos, grabar su tercer disco. Y ahora, tal regreso, vuelven con nueva obra. Lleva por título Three Fingers Up. Vio la luz. Up. Esto es como lo del Pringles. Cuando haces up, ya no es stop. ¿No? Claro, como la diarrea, cuando haces pop ya no es stop. Igual, es igual. Bueno, lleva por título, lo voy a volver a decir, Three Fingers Up. Y vio la luz ayer mismo, apadrinado por el sello Pride and Joy Music. No entiendo cómo un tema tan festivo puede llevar un título como el de I Hate Myself for Loving You. Me odio por amarte. Pero bueno, el caso es que este tema hace que no dejes de moverte al ritmo y corearlo. Algo poderoso y que los alemanes Vice han sabido recrear a la perfección. Así que dale al play, Kashimoto. Os dejamos con I Hate Myself for Loving You, tema que viene incluido en Three Fingers Up, lo nuevo de Vice. Vice. We'll be right back. I hate myself for loving you. Y como apuntaba a micro cerrado la esencia del mal que por una vez ha hecho el bien, me ha recordado que sí que es cierto que este tema es una cover de Joan Jett. Un tema que venía incluido en aquel año, en aquel disco del 88 que se hacía llamar Up Your Alley. Bueno, pues así queda. Es una cover de Joan Jett llevada a cabo por los alemanes Weiss, incluido en Three Finger Up, que es el título de este disco. Le han respetado bastante. Todo sí, sí. Yo entiendo que hay dos maneras de encarar una cover. O te la llevas completamente a tu terreno dándole un toque completamente distinto. O la respetas. O una cosa o la otra. Inventos de por medio, no. Nothing. Correcto, así es. Bueno, pues hey, estos eran los alemanes Weiss, que en mi pueblo es Weiss, es lo que cuando llamas a las ovejas, Weiss. Pues es lo que decimos, Ande Weiss. Espera, que voy con vosotros. Claro. Lo que hice yo ayer, dije, Ande Weiss. Y ir con nosotros. Pues, pues eso. Bueno, vamos con más cosas. A las orejas inquietas enviamos desde aquí una recomendación venida de tierras nórdicas, concretamente desde Finlandia. Nos hace llegar el sello Inverse Records, el primer trabajo de una banda de metal melódico y voces limpias, pero con un halo oscuro. Creadores de unas atmósferas estremecedoras a la par que exquisitas. El que nos ocupa es el primer trabajo largo de la banda, aunque esta ha publicado anteriormente un par de singles y un EP. The Counterbalance es el título de un disco, un trabajo que posee momentos únicos como el que nos ofrece un tema como este que vas a escuchar, titulado Blood Painted. Una maravilla, firmada por los fineses. Que dice la chica que da gusto verte comer. Claro, es que me come muy bien este chico, es... Y no veas a la alemanita como... Yo como fenomenal. Se ha cascado el tupper en cero coma. Se ha tenido un tupper que se lo ha cascado y vamos, no le ha dado tiempo a sentarse casi. El que había en la papelera. Sí. Digo, la madre que la ha hecho con los chiquininas, que es como come la tía. Pues bueno, que vamos a escuchar lo nuevo de los fineses, Death's Head and the Space Illusion. Y suenan tal que así... Pintado de sangre, Blood Painted, es el tema que os regalamos. See you later, sunlight. sublime, magnífico, exquisito, hablamos, una auténtica maravilla este nuevo trabajo, este debut, me parece que es, no, debut no, perdón, primer trabajo largo, tras dos singles y un EP, de estos fineses llamados Death's Head and Space Illusion. Yo pensaba que estabas hablando de mí. Claro, también, también, hombre, tú ya sabes que siempre. The Counterbalance, así se titula este primer trabajo largo, en el cual venían temas maravillosos, como este Blood Painted que acabas de escuchar. Casimoto, que hemos sobrepasado en 4 minutos la primera media hora de emisión. Recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Y ahora os voy a comentar unos detalles después de echarme un buchito de cerveza. Unas moviditas que os tiene que comentar el amigo Armero. Vamos a ver. Las moviditas son las siguientes. Estás escuchando Senderos del Rock. Como si no te las supieras, amiga y amigo. Todos los sábados en riguroso directo de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás... Te jodes también, exactamente, sí, no, es así. Te cada vez tengo que ir más atento porque si no, no me da tiempo. Claro, claro. Podrás escucharnos en la web de la radio, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien en la plataforma de la agonía, es este que tengo ahora. Lo tengo a mi izquierda, pero escorado un poquito al. No habíamos quedado que la agonía era otro que estábamos nombrando hace un momento. Sí, pero ese es otro. Se te ha quedado el apelativo y me lo has encasquetado también. El agonía, sí. Otro apelativo para que yo te casco, La esencia del mal, todo el día haciendo el yuyu. Bueno, asaltomataradiorock.com. La radio online del rock, claro que sí. En tu idioma, ojo. En tu idioma, en el que te sabes expresar. Aunque los temas que pongamos... Por mucho que pongas en el currículum inglés nivel medio, que es mentira. Mentira. Mentís todas y todos, nadie tiene nivel medio de inglés. Ni yo. Ni siquiera es suficiente. Con la mierda de inglés que se enseña en este país, nada. Nada, nadie. Nothing. Nothing. Le saca solo una botella y poco más, Bueno, medio porque se deja las cosas a medias, ¿no? Se habla medio inglés, medio español, ¿no? Así. Por eso tiene el inglés medio, la botella. Ahora, lo de inglés medio es que se depilan las ingles a mitad. Claro, claro. Eso es. Inglés medio. Vamos a recordar también las redifusiones, casi montando, que si no me va a dar aquí un algo. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock. En la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. 5 de la tarde el jueves, por supuesto. Por supuesto. Bueno, adentrámonos un poco, poco a poco, por terrenos más duros y pedregosos. En este caso, más oscuros y folclóricos. Para ello tiramos del nuevo trabajo de los también finlandeses Burna, que para el próximo 27 de septiembre tienen fechada la salida de su tercer y último trabajo hasta la fecha. Como viene siendo habitual en los de Tampere, ciudad nórdica al lado de Cascala, componen todos los temas en su finés natal. De Cascala a Tampere. Y esta nueva obra lleva por título Sateet Palata Sabat. Vale. Que te vayas a tirar pedos a una lata. Que tirando del Google Traductor nos viene a decir algo así como que las lluvias están regresando. Y tanto que están regresando. Joder, que se lo digan a los murcianos. Título más que apropiado. Oye, un abrazo aquí para todos, ahí en el suroeste. Así es, aquí en la piel de toro. Sureste, correcto. Y si no, que pues eso, lo que digo. Bueno, que a los de Huelva también los podemos saludar. No les ha llovido, pero también saludado. Saludamos pues a toda la gente de las comunidades de Alicante, Murcia, bueno, todo el sureste. En Albacete también ha habido. Albacete. Lo mal que lo están pasando. Vamos, un saludo grande. Un abrazo, poco más podemos hacer más que pues eso, solidarizarnos a nivel anímico. Correcto. Poco más. Life Force es el sello que se encarga del lanzamiento de este disco, el cual incluye un tema como este titulado Toinen, que significa otro. Y que queremos dedicar, por eso, a todos los damnificados en estos últimos días por la dura gota fría que está dando por culo, deseando que cuanto antes cambien pues a otro capítulo bastante más halagüeño. He aquí lo nuevo de los nórdicos Burna. Burna, ya me iba a otro. con el tema este que viene a llamarse Toinen, otro, y que suena tal que así. Venga, dale a play, Casimoto. Nos vamos para el norte. Venga, para el norte. Con lo nuevo de Borna. A Cascala y a Tampere, venga. Toinen, algo así como otro, es lo que viene a decir el tema que acabas de escuchar, cantado e interpretado en el finés natal de estos nórdicos llamados Borna, Satet Palat Saabat. Así se titula, no sé si lo pronuncio bien porque no, o sea, lo estoy pronunciando tal cual lo leo, ¿eh? O sea, como lo leería Cervantes, Satet Palat Saabat. Así se titula su dicho disco. Y bueno, nos vamos con más cosas. Tiro para abajo la chuleta y joder, lo que tenemos aquí, lo que nos ocupa ahora es el nuevo trabajo de una banda de thrash death metal procedente de Turquía, que ha publicado su nuevo disco con el sello madrileño de Extreme Music. Into the Armageddon es el título de dicho álbum, que hace el segundo en el haber del combo turco y que lo separan nada menos que en 8 años de su anterior debut. Verá la luz el próximo 10 de octubre y contiene 10 temas coléricos, entre los que encontramos un cachondo título como este, que viene a decir I Heal in the Hell, algo así como tacones en el infierno, ¿eh? O sea, las chates de los tacones altos paseando a la diestra de Satanás. Pues bueno, pisoteando ojetes anales. Pisoteando ojetes anales, sí señor. He aquí lo nuevo de los turcos, Thrash Fire. Bueno, pues ahí lo teníamos, Thrash Fire, desde Turquía y con sello español apadrinando este nuevo trabajo llamado Into the Armageddon. Fíjate, turcos viniendo a España a hacer cosas. Normalmente son los españoles que van a Turquía a ponerse pelo. Ah, claro. Pues estos vienen aquí a fichar por discográficas españolas. En Turquía que ponen no fichan, pelo, aquí ponemos sellos. Que no fichan a bandas de aquí. Bueno, ¿qué pasa? Ahí lo tenemos, I Heal in the Hell. Ay, los turcos, que también se merecen, porque tienen un disquico los turcos. Además hacen buenos que bases. Turcos haciendo thrash metal, eso no se ve todos los días. Metal, flamenquesar. Y bueno, los kebabes que hacen, ¿eh? Los kebabes. ¡Ay, los kebabes! ¡Ay, qué buenos! ¡Qué riquísimos! Con su salsa picante. ¡Qué rico como pica el ojete! Bueno, esta banda de Turquía llamada Strasfire. Dependiendo de dónde te eches la salsa. Claro. No, es al salir, es al salir. Es al salir, no. Esto, como tú, decía el mexicano aquel, te decía el... Tú la salsa está, el chile de árbol, el chile fantasma ese y el chile de árbol, póntelo donde quieras que el ojete te va a picar igual. Exacto, exacto. Haz lo que te dé la gana que al final te va a picar el ojete. Como te decían en México que era, esto entra... ¿Cómo entra? Entra, no, no sé qué salía. No es como entra, sino como sale. No es como entra, sino como sale. Esto no es como entra, sino como sale. Bueno, hay pues sí, sí, lo confirmo. I Heal in the Hell, Tacones en el Infierno. Es el título del tema que has escuchado, incluido lo nuevo de Thrashfire. Bueno, una de las bandas actuales que realizan un auténtico y genuino thrash metal de la vieja escuela son los suizos Three Kings, que desde que debutaron hace ahora 8 años, ya son 4 los discos que tienen adornando su currículo. ¿Lo sacan para Navidades? No, los Tres Reyes. Lo tienen ya, ¿eh? Tres Reyes, digo, sacarán para Navidad. Free. Freaky. Es un juego de palabras entre Freak y Kings. Me había entendido yo, Tres Reyes. Tienes la K ahí como nexo de unión entre las dos palabras. Bonito Freak juego Kings. De palabras sueco. Freak Kings. Bueno, como todos los trabajos anteriores, vuelven a editarlo de forma independiente y ha sido la agencia de promoción de Metal Message la que se ha encargado de hacérnoslo llegar. Verá la luz el próximo 27 de septiembre con el título de Rise of Violence, algo que aquí, en nuestro país, también te parece totalmente verídico y de plena actualidad. Pese a tener un tema titulado como el álbum, nos quedamos como adelanto con este cañonazo titulado Brainwash, que también es algo muy, muy en boga desde hace muchísimos años, el lavado de cerebro, tanto los medios de comunicación, ¿no?, como este, que no nos da ni para lavar el nuestro. Pero, pues eso. Yo con la pastilla de jabón de toda la vida. Desde esta que se hacía con la grasa al tocino. Además lo tiene más cerca que con eso se queda el cerebro de lavado de bien. Además lo tiene más cerca el lavado, el para lavarse el cerebro, el san que nosotros. Muy claro. Yo no tengo que apartar pelos. Exactamente. No. Más fácil. Él va a conciencia ya. La pastilla del brain. Tengo la conciencia que se me sale por los poros. Bueno, pues para deleite propios y extraños, que disfruten con los sonidos más frenéticos, ahí va este tema, Brainwash, de la gente está llamada Three Kings. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. People use them. Nuclear Attack es el tema que acabas de escuchar y que viene incluido en Rise of Violence, el nuevo trabajo de Freakins desde Suiza, la tierra de los quesitos, las vacas moradas y los relojes. Y los relojes y el blanqueamiento de dinero. Ahí, por lo menos el guardado. El guardado, exacto. El guardado, ahí está guardado. Y no hay manera de sacarlo, ¿eh? No hay tetilla. No tiene ni ejército ni gaitas, pero no saca nadie del dinero. No hay tetilla. De manera. Es que no es como entra, sino como sale. Es que tienen a la Guardia Vaticana. Del Vaticano. Bueno, vamos con más cosas. Al último apunte dentro del metal extremo lo realizamos con una banda de black metal procedente de Croacia. Black metal croata. Este que nos ocupa es un disco que ya recibimos finalizado el mes de marzo y que vio la luz en mayo con el sello alemán Rockshot Records. Saludamos a Laurita, que acaba de hacer acto de presencia. Saludando a la chica esta que viene de vez en cuando. Es e incomprensible. A la chica esta que viene de vez en cuando. Parece que viene la señora hasta la elegida de Neutrex. Sí. Es que viene del futuro. Pues bueno, lo dicho, publicado por el sello alemán Rockshot Records, e incomprensiblemente se nos quedó ahí atrás, enterrado entre el muchísimo material que recibimos. Enrunado del todo. Estamos ante un debut titulado Night of Whispering Souls, algo así como la noche de las almas susurrantes. Y la banda en cuestión responde al nombre de Traylor. ¿Cómo me traduce? Qué gusto da oírlo. El tener traductor en casa es Google hace maravillas. Lo tiene guardado en el cajón. Claro. El traductor solo lo saca para eso, para solo traducir. Solo para traducir, para que la gente se piense que sé. Bueno, que digo que antes de liarnos, vamos a saludar a la galleguiña que está a la escucha y a Rubén, que dice... Que está escuchando una tertulia, decía, ¿no? Dice... A ver, calla... Porque yo es que aún no salgo de mi asombro. A ver. La mejor tertulia del rock. Este debe estar escuchando otro programa. Sí, sí, sí. Rock entre amigos, está escuchando, sí. Con el amigo Quique Maiden. Bueno, pues eso, que saludamos a Rubén. Esto es familia. Un toma y daca constante entre el armero intentando sacar, defendiendo su programa y yo aquí atacándolo. Atacando, eso con, es. Con crueldad, con nocturnidad no, alevosía sí. Esto tirando de Freaking, podemos compararlo con el Risk, aquel, el toma y daca, venga, yo taco, tú defiendes, venga que te doy, toma, hostia, las... Pim, pam. Pim, pam, pum, luego venía el bocata. No, pues al final tienes razón, porque las subtertulias son así, pim, pam, pam, pum. Pum. Ahora, no, sí. En su concepción no eran así, pero ahora sí. Ahora sí. Si otra vez uno es normal, ¿cómo puedes saber eso si no me has visto cagar? Bueno. Bueno, que la banda no haga demagogia. Responde al nombre de Triglav y nos explican que este nombre es el de un dios de la mitología eslava que representa el cielo, la tierra y la vida futura. ¿Tonto eslava o tonto eslava? De la cultura tonto eslava. En dicho debut encontramos temas curiosos dentro del black metal como este Deathline, que nos sirve para dar a conocer una banda de lo más interesante como son estos Triglav, dios de la cultura, como has dicho, tontoslava. La cultura tontoslava. Tontoslava. Pues venga, dale a la play, casi moto, venga. Deathline, la línea muerta. Esa noche de los de las almas que susurran. Triglav. lo teníamos, Deathline, la línea muerta, incluido en Night of the Whispering Souls, el nuevo trabajo, no, el debut de estos croatas black metaleros llamados Triglav. Bueno, Kashimoto, vamos a recordar ese número de teléfono porque nos hemos sobrepasado ya en 3 minutos el meridiano del programa. Está mirando con una cara rarísima la techadumbre del local. ¿Qué pasa, Kashimoto? Nah, da igual. Yo no sé si me oigo. Sí, se me oye bien, ¿no? Sí, sí, sí. No sabía si se me estaba escuchando bien, si no, no sé. Ahora me oigo, ven. Pues eso, vamos a recordar ahí a la gente inteligente, la gente del rock, a la gente que nos escucha a través de la FM o de Asalto Mata Radio Rock. Recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Son las 3, madre ya mía. Ya son las 3, esto madre va, mía. Vamos, te escapas y no te ves. Qué velocidad. Esto es alucinante. Estás escuchando Senderos del Rock, emitimos todos los sábados en riguroso directo a partir de las 2 de la tarde y hasta las 4. En el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red, que para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma ese que tengo ahí a mi zurda, escorado un poquito para allá, el pequeño Ternasco, alias la esencia del mal, que él mismo os va a decir ese dominio. asaltomatarradiorock.com. Me duermo en este coñazo programa. En la tertulia esta. Vespertina viperina. Tortilla del rock, la tortilla. Ah, tortilla. No, la tortulia. Tortilla. Hay un grupo argentino que se llama así, tortilla. Pero con H intercalada de Tor. Tortilla. Te lo juro. Original. Esta semana pasada. Los italianos, estoy elaborando una. Desde que sacaron el reggaetón ese con los Gigatron, ya. Estoy elaborando una base de datos de bandas de toda Hispanoamérica, España e Hispanoamérica, y recopilando en Argentina. Me salió. Que son argentinos. No los metí al final a la lista porque, como no ponían el correo electrónico, pues no los puse. ¿Sabes? Sí. Es que es una jugada muy inteligente, ¿eh? Sí. Solamente una cuarta parte de las bandas ponen su correo electrónico. Es algo estúpido a más no poder. Pero hasta decir, a niveles de tontería hasta, brutal. Hasta cotas insospechadas. Esto para el tema de la promoción es un movimiento muy inteligente. Es la promoción es algo difícil. Claro, y si tú no facilitas las cosas, pues todavía más complicado. Pues todavía más complicado, claro. Sí. Luego quéjate, luego suelen ser los que más se quejan, ¿no? Es que no nos llaman, es que no podemos tocar. Pues pon tu puto correo electrónico, joder. Por favor, un teléfono, un algo. Teléfono lo pone, pero ¿tú qué te crees? ¿Que puedo ir llamando una detrás de otra a 5.000 bandas? No, no puede ser, correo electrónico. Necesito correos electrónicos para hacer pim y todo, de golpe. Un clic a 5.000, así sí, si no, no más. No puedo estar aquí una detrás de otra. Luego ya responderé a todos los que contesten, pero si no, hostias, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de las redifusiones. Sí, ¿o qué? Sí. Tenemos ahí Kashimoto que se está haciendo la manicura el solito ahí mientras esperamos. Se está haciendo la manicura tracción dental. Se está haciendo. Kashimoto, dispara. Ay, Dios mío. En Radio Mai. Los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Bueno, tenemos mal empleada la voz de Kashimoto, una voz aterciopelada que pone a las chatis en canción. Sí. Vamos a tener que Están todas en casa con las bragas en la boca. Sí. Seguro. ¡Kashimoto! ¡No! Como tiene las bragas en la boca. ¡Kashimoto! ¡Qué mojón por el suelo! Escuchándote. Abandonamos toda esa oscuridad, pero que hemos tenido hasta la fecha, hasta el momento, pero no la escudería de Rockshot Records, ya que de ese mismo sello tenemos otro debut de una banda de metal sinfónico procedente de Italia que no lo hacen nada mal. Land of Eternal Dreams, que es el título de dicho primer álbum, vio la luz el pasado 23 de agosto con el citado sello. Un disco conceptual sobre los sueños y el universo astral. Ya sabes, todas estas cosas que se le da a esta peña de los sinfónicos. Los morros. Que también habla. Te vas a poner un poco de. He oído la palabra sueño ya a dormir ya. Eternal Day. Un disco que también nos habla de ese mundo de fantasía. El sueño, el mundo onírico, fantasioso. Que hay en nosotros. Un viaje interior a través de historias imaginarias, de mitos y leyendas. Un viaje que se puede hacer tranquilamente a la hora de la siesta, lo puedes hacer. Mitos, leyendas, dragones y princesas. Y peyote. Peyote, mucho peyote. Peyote a cascoporro. A cascoporro. Bueno, sobre todo es burro. Y bueno, hay nada mejor que un tema como este, titulado The Journey, para conocer esos sonidos épicos creados por los italianos. Astralium. Astralium. Astral, que sepáis que es una hacha pequeñica. Así, sí. Aquí en Aragón así se dice. Astralica, Astralica. El Astralico. Astralica Manu. The Journey es el tema que has escuchado incluido en Land of Eternal Dreams, el nuevo trabajo de Astralium. Y bueno, vamos con más cosas. Calla que tire chuleta para abajo. Una de las bandas que siempre han estado entre las favoritas del que os habla han sido los daneses Pretty Mates, que me engancharon ya con su primer disco allá por el año 84. Los escuché por primera vez en un trabajo recopilatorio que se llamaba The New Gladiators, que salió ese mismo año. Y bah, eso fue, la hostia, la rehostia. Vamos, hizo que inmediatamente me comprara ese disco. Ese fue el primer disco que me compré después de escuchar ese recopilatorio. Y hasta el día de hoy, y 17 discos después, sigue siendo así. No fallan nunca y ahora tienen preparado nueva obra a la que han titulado Undress Your Madness. Desnuda tu locura. Un disco que verá la luz de la mano de Frontier Records el próximo 8 de noviembre y del que nos han dejado ya su primer single, al que han titulado Serpentine. Y que aquí os dejamos ganas locas ya de echarnos a la oreja el disco completo que se ha currado Pretty Mates. You psychic vampire, you're deceitful, sly and vain. Volvemos a saludar a la galleguiña Silviña, que se nos había ido a vitaminar, dice, que se reincorpora a la escucha. Pues hola, bienvenida sea desde las Galicias, nuestra amiga Silvia. Serpentine es lo que hemos escuchado, incluido en Andres Your Madness. Impresionante, ¿eh? Como suena ya el adelanto. Increíble. Qué buenos, tío. Qué buenos. Son una de mis bandas de cabecera. Yo no soy de una sola banda favorita. Tengo una docena y entre esa docena están estos. O sea, Pretty Maze. El Summon, Pretty Maze, Saxon, Judas. El adelanto tremendo, es lo que estábamos escuchando, pues. Pretty Maze, al igual que. Es que yo me lo he guardado, pero no lo he escuchado. y ahora que ha sonado, tampoco me he enterado. Pretty Maze, al igual que Saxon, son de las pocas bandas que no han fallado nunca. Disco tras disco tras disco, una calidad inmensa, no han bajado la calidad nunca. O sea, unos discazos impresionantes. Porque hay bandas muy buenas, que siempre ha habido algún disco que te ha decepcionado más o menos. Pero tanto Pretty Maze como Saxon, por poner un par de ejemplos, los dos primeros que me vienen a la mente, no fallan nunca, o sea, son incombustibles. ¡Magnífico! Andres Your Madness, desnuda tu locura, más o menos, querrá decir esto. Uh-huh. Serpentine es el título del tema que nos adelanta Frontier Records, del nuevo trabajo de los daneses. Y ayer mismo, otra de las bandas pertenecientes a la escudería italiana de Frontier Records se ponía nuevo trabajo en la calle. Concretamente los neoyorquinos llamados The Defiance, una banda que acabamos de conocer. Oh, sí, bueno, sí. Pese a que este que nos ocupa es su segundo álbum. Y más delito cabe todavía si tenemos en cuenta que su debut también lo lanzó el sello italiano. Y que, para darme un capón ya es ese, si contamos que en la formación encontramos a grandes como Rob Marcello, guitarra, y la voz de Paul Lane, ambos miembros de una de las bandas grandes del hard rock melódico como eran Danger Danger. Vamos, que la calidad está asegurada en este trabajo de título Focuso. Focuso, que viene a decir género, en japonés, ¿eh? Ah, vale. Eso sí, el traductor no me ha engañado, ¿eh? Porque yo en japonés, nacín de nacín, ¿eh? Nastis de plastic. Nastis de plastic. Gracias, bueno, por preguntar, ¿eh? Focuso. Tienes aquí a un especialista nipón. Ya tú ya sabías de qué iba. Ya. ¿Un especialista nikito nipón? Por supuesto que no, pero. No, por supuesto que no, pero claro, es que si hubiera preguntado lo hubiera buscado, ¿no? Claro. Focuso, género, vale. Y que ayer mismo. ¿Qué género traen? Género hard rockero muy bueno. Bueno. Ya verás, género general. Género generalizado. Del que genera unas generalidades. Generalmente. Bastante genéricas. Regenerado, bastante. Generalmente bastante regenerado. Es el género titulado Focuso. Y que ayer mismo se puso en circulación dicho disco. Así que ahí os dejamos una auténtica joya, una maravilla del hard rock melódico titulado Falling For You. Y que está firmada por los norteamericanos The Defiance. Y suenan así. Somebody to love me, I wasn't waiting for a second chance. You know I've never really been that lucky. I've given up trying to understand. You were getting over some old heartbreak. You never counted on me walking through your door. Yeah. Yeah. Magnífico Falling For You, el tema que viene incluido en Zokusho, el segundo trabajo de estos norteamericanos llamados The Defiance, liderados por la magnífica voz de Paul Lane, ex vocalista de Danger Danger, y que como nos apunta nuestra amiga Silviño, que dice, suena una mezcla entre Bon Jovi y Brian Adams. Sí, tú no sabes la de veces que dice eso. Sí, se parece Brian a Adams y Bon Jovi, sí. Y lo nombran muchas veces. Eso es. Juntos, por separado, pero suele aparecer. Sí, sí, sí. Vale, sí. Pues eso. Silviño, vale, que sí. Que lo que tú digas, como niña. Que no, a ver si entiendes. Sí, ¿no? Razón tiene. No se le va lejos. Sí, sí. Exacto. Pero vale. Es curioso, ¿no? Es curioso. Me parece mucho Brian Adams. Brian Adams. ¿Cuál es el otro? Bon Jovi. Yeah. Y bueno, con lo que nos ocupa, cerramos un triplete para Frontier Records. Y lo hacemos con uno de los temas que vienen en el nuevo trabajo de los nórdicos hardrockeros Crash Diet. ¡Hombre! ¡Ay! Un álbum que igualmente se puso ayer en el mercado y que lleva por título Rust. El dicho de Go Big or Be Home, que viene a decir algo así como hazlo a lo grande o vete a tu puta casa. Es el tema motivacional para los suecos a la hora de encarar este nuevo disco, que ya es el quinto en su haber. Y la verdad es que hay un paso de gigante en la producción. Vamos, que se han puesto las pilas en este nuevo disco. Les ha costado encontrar un productor bueno, porque les ha costado 6 años. Sí. Pero hombre, el mejor disco que tenían hasta la fecha era el primero. Sí, sí, sí. Bueno, pues tal como apuntan estos dos singles, yo creo que podría darle caza con este álbum. Se han puesto las pilas. ¿Cuál escucha? Suena de lujo. Y el que vamos a poner, el tema que vamos a poner, el que se nos da el primer golpe, esa calidad, es en temas como este que se lo dedica a los idiotas, que para eso se llama Idiots. Idiots, bien. Que os dejamos y que está extraído de Rust, el nuevo trabajo de los suecos Crash Diet. Dedicado a los votantes de Vox. Por ejemplo, PPS, Ciudadans y todas estas. Pues, venga. Yeah. Bueno, pues ahí lo teníamos, el nuevo Crash Diet, llamado Rust. En él venían temas como el que acabas de escuchar, titulado Idiots. Y bueno, vamos con más cosas. Lo que tengo por aquí preparado ahora, lo pondremos y diremos si escucharemos después de que Casimoto nos diga ese número de teléfono, ya que acabamos de meternos en la última media hora de emisión. Nada, nos hemos pasado casi tres minutos. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que está haciendo relación social ahí dentro, allá en el hall de la radio, con nuestro amigo Campayer y su churri, que acaban de venir también a visitarnos. Saludamos también a Javi Biota, que también está por aquí, que ha venido a esta nueva temporada por primera vez. Bueno, lo dicho, recordamos también, bueno, pues la plataforma de nuestro amigo pequeño Sam, que no la he mencionado, que es asaltomataradiorock.com. La radio online del rock. 69 programas en parrilla. Sexy total, sexy en total. En tu idioma, por supuesto. Por supuesto, así es. Y luego las redifusiones, Casimoto. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Así que si no nos escuchas es porque no te sale del pairo. A eco. Bueno, cerramos esta tanda de hard rock melódico con un músico que ha escrito su nombre con las con letras mayúsculas después de que uno de sus temas fuera incluido en la banda sonora de la película Rocky IV. Un tema que venía incluido en su primer álbum y que a su vez daba título a aquel disco, como es No Easy Way Out. Tema que ha sido versionado por infinidad de bandas y que ahora, tras varios años en el dique seco, vuelve con el que es su cuarto trabajo de estudio. Vamos, que no es ese clásico el que os vamos a poner, que ya lo hemos puesto en otras ocasiones. It's no easy way out. Qué temazo, tío. Pues sí. El sello Our Heaven pondrá el dicho disco en circulación y llevará por título Better Than the Rest, mejor que el resto. Una alusión algo pretenciosa, ¿no? Que también es la que titula el tema que os dejamos para conocer el nuevo trabajo de un magnífico músico y compositor como es Robert Tepper. Así que venga, dale al play Casimoto con este tema que dice que es mejor que el resto. Better Than the Rest. Ahí lo tenemos, Robert Tepper. When all the lies are made up and your darkest dreams come true, and at the end of the day you took all the blame and the tragedy was true. Never wanted you to be the one to have to settle for less. Crushed deep inside, I know you better, better than the rest. Past it keeps nagging at my soul, and all the years we spent together feeling dead inside and cold. I never should have been the one who had doubted you at all. I'm gonna call you by your real name. Saying magnífico, lo teníamos mejor que el resto. By the Thunderest, así se titula el tema que has escuchado, incluido en lo nuevo de Robert Tepper. Y mañana domingo estarán las suizas Burning Witches cerrando la programación del barrio zaragozano de Las Delicias. Y vendrán para presentar, por un lado, su nuevo disco titulado Exenhammer. Y por el otro, a su nueva vocalista, que es una holandesa llamada Laura Goldmund, y que había grabado hasta la fecha dos discos con una banda llamada Shadow Rise. Poco después de irnos de vacaciones, recibimos un nuevo tema en forma de single que Nuclear Blast nos envió como tarjeta de presentación de su nueva vocalista. Lleva por título Winds of Steel y es el que vamos a ofreceros para que sepáis por dónde van los tiros ahora con las suizas Burning Witches. Así que mirad, dale al play Casimoto, porque estas tías suenan así de bien. Oh, you set a fire. Bueno, pues ahí lo tenemos. Winds of Steel es el single que han sacado las suizas Burning Witches en exclusiva simplemente para presentar a su nueva vocalista, que se llama Laura Goldemont. Que será también fea como las demás, ¿no? También, feísma, feísma. Nada fea, agradable de ver. Para llevarlo, llevaros ese susto al ver que vienen las suecas mañana a Zaragoza. Son suizas, suizas. Bueno, es igual. Suiza, sueca. Igual. Vienen de gratis a lo que en un principio iba a ser un bolo en la Federación de Interpeñas. Ahora, como se han cabreado como monos con el ayuntamiento, les han amenazado con cerrar el garito. Madre mía, qué amenaza, claro, qué amenaza. Y el ayuntamiento está temblando, está sudando frío, frío, tienen, frío. Tienen el mojito como una almendra garrapiñada. Sí. Madre mía, que van a cerrar el local ese que está a amenazan, tomar por culo lejos. Ojo, y amenazan. Lejos estará de tu casa, a mí está al lado. Hombre, yo vivo en el barrio libre, está muy lejos. Para mí está al lado. Bueno. No, tampoco está al lado, que hay que ir. Florentino Ballesteros, tira, que tiene que ir hasta el puente de Miguel. Dos minutos andando. Muy lejos. Bueno, luego que amenazan estos de la Federación Interpeñas con irse de Zaragoza. Ojo, con salirse de Zaragoza. Yo les tenía un terrenito en la colina esa de Valdemadrid. Y lo que íbamos a ahorrar en barrenderos. En el PTR, que haga las fiestas en el PTR. Lo que íbamos a ahorrar en barrenderos y en las cuadrillas. A mí Interpeñas me debe 6.000 euros desde el año 2007 o 2008. Bueno, pues eso, que tocarán. 2006. Tocarán con Dark Embrace. Empieza el concierto allá a las 9. Burning Witch saldrán a las 10 y cuarto. Y como sabéis, de gratis. Bueno, vamos con más cosas. Ayer mismo veía la luz de nuevo de los heavy metaleros Ram. Un disco sin tonterías ni mariconadas, que hace el sexto ya en el haber de una banda que con este celebran su vigésimo aniversario. Y según la propia banda, que mejor para celebrarlo que grabando el que es el mejor álbum de la banda, algo que personalmente corroboro tras haberlo escuchado un par de veces. Un gran trabajo este The Throne Within, que así se titula, y del que os vamos a dejar con un tema como es este, Violent is Golden. Hordas del metal más auténtico, gozad como perras. Venga, true metal. Que vienen las cabras. Con lo nuevo de Ram. Que no la leche, ¿eh? Ah, eso te iba a decir. Correction, some bits are remorse. Impresionante. Ram es el nuevo disco de Throne Within, en el que venían temas como el que has escuchado, Violence is Golden. Bueno, cuidadito con lo que tenemos aquí, cuidadito, A uno de los grandes nombres de la New Wave of British Heavy Metal, como son los británicos Demon, publican el próximo 26 de septiembre un álbum que recopila sus tres primeros discos y que se ha usado por primera vez como banda sonora de un juego de tragaperras online. Flipa. El disco, para que nos relacionen bien con la ludopatía. El disco lo lanzará el sello GMR Music, que lleva por título The Devil's Rise Out, título que viene extraído del único tema nuevo que incluye el trabajo. Así que vamos precisamente con ese tema para daros a conocer este nuevo compilatorio, que verá la luz tanto en CD como vinilo y que, como he dicho, tiene un tema nuevo. Este, The Devil Rise Out, es lo nuevo de los británicos Demon. In a darkened room, dreaming eagles, shining young, a pie-pastured perfume, a smell of Cuban, drifting through the air, a passing through me on its head, a cold and deadly stare, the master of disguise, in the art of deception. Chosen few to the altar of consumption. He goes to the light, he hides, and the light, he goes to the region from hell. Oh, the devil rides out this time into the night. Oh, the devil rides out this time under a falling sky. A $1 billion empire, rich beyond belief. He has the power to control and praise upon the weak. As the clock strikes midnight, long black limousine, bound into the driveway, make a dance except for she. The master of disguise, in the art of deception. Chosen few to the altar of consumption. He goes to the light, he hides, and the light, he goes to the legions from hell. Oh, the devil rides out this time into the night. Oh, the devil rides out this time under a falling sky. The devil he rides, the devil he rides. Devil may rise, angel may rise. Bueno, pues ahí lo teníamos, The Devil Rise Out, el tema que viene incluido en el álbum del mismo título y que es un compilatorio firmado por los británicos Demon. Qué grande este. El Diablo Rizado. The Nights of the Demon. Está un compilatorio sacado de los tres primeros álbumes, ¿eh? O sea, alucinante, tío. Un Expected Guest. Qué discazo, tío, que acababa con él. Deliver Us From Evil, que hemos puesto alguna vez como clásico en este programa. Uh-huh. Impresionante. Bueno, nos vamos. Tenemos el clásico de la semana. Despedimos ya a la peña, a los a la audiencia, a los oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Todos los ternascos y ternascas. Ternascos y ternascas. Y lo saca a escala ahora con la cancioncita que vamos a poner. Ya que vamos de sonidos clásicos y de la New Wave of British Heavy Metal, nos vamos con una banda que mamó de ese estilo, pese a que son suecos, como bien me apuntaba aquí nuestro amigo Biota. Tres discos sacaron, dos de ellos se han reeditado no hace mucho en vinilo, con una calidad de lujo por parte del sello griego de New Remorse. Que ya los tendrás tú. Tengo uno y el otro en camino. Y el otro en camino. Sí. Y bueno, esto que vamos a poner se firmaba allá por el año 83. Era el último disco que firmó el combo nórdico. Se titulaba ese disco Stronger Than Evil, más fuerte que el mal. Y en él venía, un temazo que lo ha grabado unas cuantas bandas de metal. Han hecho cover de este tema. Run with the Devil, lo pone el armero desde su portátil, sube la pista Casimoto, vamos allá. Ah, ahí va, espérate un minuto, que el armero le acaba de cagar. Vamos a poner aquí ponte el pinchito. El pinchito, porque si no pones el pinchito, pues no. Claro, es que. Tantos meses sin venir, luego. Donde hay pinchito hay alegría. Claro, no, el pinchito es la alegría, el saber estar, el todo. Ahora lo pongo, pues venga, clasicazo de la semana desde el portátil del armero. Run with the Devil. Ahí lo tenemos. Clasicazo de la semana. Heavy Load. Es un feo, como había hecho un feo. Run with the devil. Pues nada, chavales, segundo programa de la temporada que no hemos finiquitado y hemos mandado a tomar por culo. Chavales y chavalas, claro, también. Hay que reivindicar. Pero chavales y churris. Y churris, exactamente. Churris y churros, esto se churris acaba. Y pichurris. Pichurris. Que esto se acaba. Nos vamos. La semana que viene, más. La semana que viene, si no me equivoco, tendremos de invitados a Mindriller, los mandriles del metal industrial. Ay, los mandriles buenos. Taladro percutor y mental. Mañana las Burning Witches. Mañana las Burning Witches. Y esta noche. Y esta noche Adrián con. Nuestro colega Adrián con Coacción y los demás. Final de gira de Coacción, porque los quiero ver. En la sala de la Casa Loco. Que por cierto, Adrián lo tendremos aquí dentro de semanas presentando su disco con Invisible. También los con tendremos Carmelito acá, con Carmelo y Dani Metal. Y Dani Metal. Los tendremos aquí. Bueno, nosotros nos vamos hasta la semana que viene, chavalotes. ¡Ser malos! ¡Muy malos! ¡Y larga vida! ¡Al rock and roll!